Este es el último tema de la serie Inicios y el título del mensaje de hoy es El inicio de las naciones, Génesis capítulo 10 y capítulo 11, versículos 1 al 9. Y el mensaje que hoy vamos a ver está dividido en dos partes. Precisamente en el capítulo 10 vamos a ver en primer lugar el inicio de las naciones. Vamos a descubrir cómo de los tres hijos de Noé, sus descendientes poblan la tierra en diferentes direcciones y empiezan a surgir naciones de esos tres hijos de Noé. Y después de ver el inicio de las naciones en el capítulo 10, vamos a entrar al capítulo 11 y vamos a descubrir cuál es el inicio de las diferencias que hay entre las naciones. No solo hay naciones, pero hay diferencias entre las naciones. Y eso se nos explica en el capítulo 11. Si están listos para recorrer esta jornada, vamos al pasaje de Génesis capítulo 10 y empecemos a hablar del inicio de las naciones. Les recuerdo que a través de esa enseñanza, quizás nosotros también, como ellos, vamos a ser capaces de mejorar en nuestra identidad, de aprender junto con los israelitas a encontrar nuestro lugar dentro de las naciones en las que nos toca vivir, porque todos nosotros tenemos una nación de origen y ahora una nación de residencia diferente. Y no solo eso, pero ¿cómo vamos a honrar a Dios y cómo vamos a honrar a la nación de la que venimos y en la que nos toca vivir? Y vamos a tratar de responder esas preguntas en el pasaje de hoy. Génesis capítulo 10, el inicio de las naciones. Y vamos a ver que este capítulo de 32 versículos está dividido en tres partes. Se nos da la introducción en el versículo 1. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Y luego empieza a decirnos del menor hacia el mayor. Y empieza el versículo 2, la primera parte del capítulo, los hijos de Jafet. Empieza a decirnos de los descendientes de Jafet. En el versículo 2, sus descendientes fueron Gomer, Magog, Madai se refiere a los medos, una de las culturas antiguas, Javán se refiere a los antiguos jonios, es decir, los antiguos griegos, y luego también se nos habla de Tubal, Mesec y Tiras. 3, los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma, los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, que es el sur de España, Kitim y Doranim, que son las islas de Chipre, ahí en el mar Mediterráneo. Después, dice el versículo 5, de estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Y de Jafet vemos que salen varias naciones orientadas mayormente en Asia Menor y hacia lo que hoy conocemos como Europa. Segunda sección, los hijos de Cam, versículo 6 hasta el versículo 20. Los hijos de Cam, dice Cus. Cus es lo que hoy conocemos como Etiopía. Misraim es lo que hoy conocemos como Egipto. Fut y Canaán, también países de África. Y Canaán es lo que hoy conocemos como Siria, Líbano e Israel. Dice de manera especial, bueno, leo el 7, los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Rama y Sabteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Luego en el versículo 8 al 12 hay una mención especial, un énfasis que Moisés, el autor de este libro, quiere dar a los lectores. Y dice, ¿Cus engendró a quién? Versículo 8. ¿A quién? Nimrod. Si no trae su Biblia, búsquela o acérquese a alguien ahí para que pueda ir leyendo. Nimrod. Nimrod en hebreo, el idioma original, significa rebelde. ¿Cómo se llamaba este rey? Fíjense que no se nombran muchos nombres y aquí empieza uno. Este hombre se llamó Nimrod. De él se nos dice que su nombre era rebelde. Así se llamó. Quien llegó a ser poderoso en la tierra. Quiero que observe cuántas veces, estoy leyendo la Biblia de las Américas, se va a mencionar la palabra poderoso en estos dos versículos. Dice que él llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. ¿Cuántas veces? En hebreo la palabra poderoso que se usa aquí es la palabra gibor. Gibor en hebreo significa guerrero, literalmente. Y la última vez que se usó esta palabra en el texto hebreo fue en Génesis 6:4, cuando se nos habló de los nefileos. ¿Recuerdan ese estudio? Eran hombres violentos. Hay una asociación aquí que este Nimrod era rebelde y era aguerrido y violento. La palabra que leemos ahí en el versículo 9 que dice que fue un poderoso cazador delante del Señor, la palabra delante en hebreo, no significa delante del Señor en el sentido positivo, se usa en el sentido negativo. Delante quiere decir en contra del Señor, como la Biblia textual traduce, que se opuso al Señor. Nimrod tuvo dos cualidades, este personaje que aquí se nos menciona tuvo dos cualidades, una positiva sobresaliente y una negativa. La positiva, como podemos leer el versículo 10, dice, y el comienzo de su reino fue, ¿cómo se llamó el reino que él plantó? Babel. Y no solo la ciudad de Babel, de la que se nos van a dar detalles en el capítulo siguiente. Erec, Acab, Calné, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. ¿Qué se nos está diciendo? Este hombre era un tipazo. No solo plantó una gran ciudad, hizo literalmente el primer imperio. ¿Se dan cuenta de lo que estamos viendo aquí? Este hombre era lo que hoy en día nosotros llamamos un emprendedor. Hay personas a las que Dios les da dones y capacidades para emprender cosas muy grandes. Uno se admira. Todos hemos escuchado historias de hombres que empezaron de nada y construyeron imperios. ¿Han escuchado algunas? Uno se admira de leer sus historias o de escuchar sus testimonios. Que de la nada tienen una capacidad de liderazgo para emprender grandes cosas. El problema con Nimrod no era ser emprendedor. No hay nada de malo en ser emprendedor, pero los emprendedores corren un gran peligro, como este lo vemos. Fue un emprendedor independiente de Dios. Para él Dios no era importante, al contrario, era un enemigo. Él se rebeló contra Dios. Él se rebela contra Dios. Dice, yo no lo necesito. Y vamos a ver con detalle cómo ese sentimiento fue contagiado a todo su país que él fundó. ¿Cuál fue la primera ciudad que se nos dice que fundó? ¿Dónde estaba su reino? Babel. Ya vamos a ver eso. Así que este hombre era un emprendedor. Así, usted es una de esas personas emprendedoras. Qué bueno, dele gracias a Dios. No hay nada de malo en ser un emprendedor. Pero usted debe de recordar el peligro. El peligro de los emprendedores es que son propensos a ser más independientes de Dios. No les preocupa a Dios. Están tan ocupados en sus sueños y en construir sus imperios que Dios viene a ser, en el mejor de los casos, un complemento y en el peor, un estorbo. En Proverbios se nos dice, en uno de los capítulos, no me des riqueza ni pobreza. No sea que siendo rico y te maldiga, siendo pobre y blasfeme. No todos tienen la capacidad para ser grandes emprendedores. Y algunos que tienen corren peligro. ¿De cuál es usted? Eso sobresale en el linaje de Cam. Y sigue ahí y usted puede leer después con detalle todos los demás descendientes de Cam. Nos brincamos directamente al versículo 21, donde se nos habla también de los hijos de Sem, el mayor de los hijos de Noé. Si ustedes recuerdan, en el último estudio vimos cómo Noé al final maldice a uno de sus hijos que le falta el respeto. Pero también en ese capítulo, en el capítulo 9, vimos que Noé bendijo a Sem. Y aquí el autor, que es Moisés, nos reserva el linaje de Sem para el final y vamos a ver por qué lo dejó al final. Y dice el versículo 21, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de, ¿quién? Eber, vemos aquí que dice Eber. ¿Por qué menciona este personaje que se va a repetir en el versículo 24? Dice el 24, Y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Una vez más. Este Eber a usted no le hace ningún sentido, pero los lectores originales de este libro, ¿quiénes fueron? ¿A quién le escribió estas palabras Moisés? A los israelitas, o mejor conocidos como hebreos. Eber es el padre de los hebreos. Muy pronto vamos a pasar a un nuevo personaje. Al final de este capítulo vamos a entrar. El autor nos va a introducir el primer personaje que se consideraba el padre de todos los judíos, y su nombre es Abraham. En Génesis 14, por ejemplo, ahí lo tienen ustedes en la pantalla, si lo puedes poner, se van a dar cuenta que uno de los nombres que se le daba a Abraham era precisamente ese, el hebreo. Los israelitas eran conocidos bajo ese adjetivo. En Éxodo 2, versículo 6, también se nos dice, cuando está hablando acerca de los niños, y después se nos va a introducir Moisés, dice que al abrirla vio al niño y oyó que el niño lloraba, le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los, ¿qué? Hebreos. Cuando los israelitas leen estas palabras de Génesis 10, dicen, ah, nosotros venimos no de Jafet, no de Cam, ¿venimos de quién? De Sem, que fue el ancestro de los hebreos. Quiere decir que nosotros no venimos de los que recibieron la maldición, Cam, sino de los que recibieron la bendición. Eso es lo que Moisés, el autor, quiere que ellos identifiquen. Ustedes están destinados a una bendición especial desde el principio. No importa que haya naciones alrededor y que sientan miedo, hay una bendición que pesa sobre esta nación. Ahora, quiero también que observen otro personaje sobresaliente en el linaje de Sem. Ahí en el versículo 25 se nos dice, y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, no Pelé el futbolista, ¿verdad? Peleg en hebreo significa división, división, división. Ahora, así como los israelitas descubrieron que su linaje era un linaje especial porque venían de Eber y de Abraham, que era el hebreo, y todos ellos eran hebreos, así les decían los egipcios, los hebreos. Ellos se sintieron agradecidos por saber de dónde venían. Empezaron a trazar su linaje, no solo a Adán, no solo a Noé, no solo a Sem, también a Eber, y ahora saben, ellos son los hebreos. Hoy en día nosotros, una de las cosas que más necesitamos aclarar como creyentes es identificar nuestro origen. Gracias a Dios, por la revelación del Nuevo Testamento, sabemos en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, que a todos los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad, Dios les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Dice la Escritura que no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los cristianos no son conocidos como hebreos descendientes de, sino que son directamente hijos de Dios. Los que han puesto su fe en Jesucristo son declarados por Jesús hijos de Dios, engendrados espiritualmente por nuestro Padre Celestial. Al volver a Génesis capítulo 10, observamos algo especial que a través de la repetición Moisés quiere dejar muy claro. Observan en el versículo 5, regresamos a Génesis capítulo 10. Observe algo que se va a repetir en el versículo 5, 20 y 31. Dice en el 5, de estos, las costas de las naciones se dividieron en sus, número 1, tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Moisés está especificando desde la perspectiva de Dios los cuatro elementos que constituyen una nación. Cuatro elementos que constituyen una nación. Obsérvenlos de nuevo en el versículo 20. Estos son los hijos de Cam, según sus, ¿qué dice? Familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. Versículo 31. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Cuatro distintivos de una nación. Moisés no solo enfatiza en los descendientes individuales, sino en grupos que comparten estas cuatro cosas. Un territorio, ¿qué hace a un grupo un país? Es un grupo que comparte el mismo territorio, el mismo parentesco, familia, dice ahí, familia, el mismo idioma, lenguas, y también la misma cultura. Nosotros leemos ahí naciones. La palabra hebrea, goy en singular, nación, o en plural goyim, significa un grupo que comparte la misma cultura, no la misma ascendencia, la misma cultura. Cuatro rasgos de un país o de una nación. Tiene el mismo idioma, el mismo territorio, la misma cultura y tienen parentesco o rasgos genéticos compartidos. Y cuando los israelitas leían estos versículos decían, a ver, ¿nosotros tenemos un idioma? Sí, tenemos un idioma. ¿Tenemos una cultura? Sí, tenemos una cultura. ¿Tenemos un parentesco? Sí, pero les faltaba algo. ¿Qué les faltaba? Territorio, exactamente. Esto, a través de esto ellos dijeron, nos hace falta un componente para que nosotros nos sintamos como país. ¿Cuál es ese componente? Territorio. Y esto era una preparación que Dios a través de la pluma de Moisés estaba haciendo en los corazones de ellos rumbo a la tierra prometida. Pero las cosas cambiaron. Porque hoy en día nosotros, como pueblo de Dios, también tenemos un mismo idioma, un mismo parentesco espiritual, un ADN espiritual, una misma cultura, y estamos en espera de un territorio. Pero estos cuatro distintivos no son físicos, son espirituales. Y ahora el pueblo de Dios está dispersado por todas las naciones. ¿Están siguiendo lo que digo? En todos los países del mundo, aunque se hablen diferentes lenguajes, pero se habla un solo lenguaje cuando estamos en Cristo. Es muy bonito ver eso. Y así vemos cómo se completa la explicación bíblica del origen de las naciones. Dice en Hechos, siglos después, a través de Pablo, Dios nos hace un resumen de la perspectiva divina acerca de las naciones. Si tú fuiste a la universidad como yo, y en alguna de las clases de historia universal te dieron quizás una materia donde te explicaban el origen de las naciones. ¡Qué coincidencia! Se trazan hasta el antiguo lugar de Mesopotamia. Mesopotamia es el mismo lugar donde fue levantado Babel. Pero como de aquí no vinieron ustedes a tomar clases de historia universal, allá pueden hacerlo en universidad. Aquí estamos viendo lo que la Biblia dice. La Biblia nos muestra cómo Dios creó las naciones. Nada más que no se observaron, al final de leer esta porción, los israelitas se quedaban con un interrogante. ¿Por qué dice en estos tres versículos que mencioné, versículo 5, versículo 20 y versículo 31, dice lenguas, lenguas, lenguas? ¿Por qué si todos venimos de Adán? ¿Por qué si todos veníamos de Noé? Se supone que debíamos de tener todos la misma lengua. Y ellos se han de haber preguntado, ¿por qué hay tantos idiomas? Y esa pregunta va a ser respondida ahora en el capítulo 11, versículos 1 al 9. Y así vamos pasando al segundo punto. Pero antes de ir ahí, quiero que lean conmigo Hechos, capítulo 17, versículos 26 y 27. Fíjense cómo dice aquí, dice, de uno solo, Pablo está hablando con los filósofos atenienses, ahí en el Areópago, lo tienen enfrente, por si no lo quieren buscar. Y está diciendo lo que Dios ha hecho. Y dice Pablo, de uno solo, o sea, entiéndase, de Adán, de uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra. Entonces, según la Biblia, ¿quién es el creador de todas las naciones? ¿Quién? Dios. Él es el creador de todas las naciones para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra. Y luego dice, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Yo pensé que fueron las guerras las que determinaron las fronteras. Pues sí, a través de las guerras muchas veces Dios permitió que se definieran las fronteras, los límites de la habitación de cada nación y de los sucesos históricos, del devenir histórico, del desenvolvimiento de los eventos históricos, cuánto dura una nación. Cuando yo era niño estudié geografía y había países que ahora ya no existen. ¿A cuántos les tocó conocer Yugoslavia? ¿Se acuerdan de ese país algunos? ¿Saben que ya no existe Yugoslavia desde hace muchos años? Ya no existe. Y ahora, ¿y se acuerdan de la URSS? ¿Cuántos se acuerdan de la URSS? Y otros dicen, ah, ¿de la qué? De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿se acuerdan? Ya no existe. Pero ahora existen Uzbekistán, Eslovaquia y muchos países que antes no existían. Dios le delimita a las naciones su duración y los límites de su habitación, dice ese pasaje. ¿Por qué lo hace Dios así, Luis? Te preguntarás. El versículo 27 nos va a responder esa pregunta. Dice allí, ¿por qué así? Para que buscaran a Dios. A través de esta fragmentación y de esta administración de tiempos y de fronteras, Dios facilita y Dios ordenó que la gente lo busque a Él. Ahora, hagamos una pausa aquí. Cuando yo era niño y vivía en la extrema pobreza, muchas veces yo decía, ¿por qué me tocó nacer mexicano? Si hubiera nacido del otro lado del charco, como decimos allá, ¿ganaría en dólares? Ya no sería tan pobre. Y quizás a veces por la violencia o por la economía o por la educación, uno a veces puede renegar de su país de origen. Pero Dios no se equivocó. Dios no se equivocó que algunos de ustedes sean guatemaltecos, hondureños, mexicanos, salvadoreños, nicas, ticos y cualquier otra definición que tú quieras darle. Dios no se equivocó, te tocó nacer donde te tocó nacer con un propósito. Pero no solo te concedió nacer allí, también te dejó emigrar. Si no hubiera sido el permiso de Dios, no llegas a este país, no llegas. Y ahora estás aquí, no solo naciste allá con un propósito, sino que también estás aquí no solo para hacer dinero. Muchos de nosotros vinimos a este país porque no podíamos ganar lo suficiente para alcanzar nuestros sueños, o por anhelos de educación, o por protección, por seguridad. Y hay muchos fines por los cuales las personas vienen a este país. Pero a la luz de este versículo, ahora tú debes entender que Dios te permitió llegar a este país no solo con aquellos fines, sino con uno superior. Que busques a Dios. Que conozcas a Dios. Y esa historia ha sucedido tantas veces que mientras estuvimos en nuestro país no queríamos saber nada de Dios y de alguna manera Dios se abrió brecha ya estando aquí para iluminar nuestros corazones y convertirnos a la fe de Cristo conforme a las Sagradas Escrituras. Yo no sé dónde estás tú y por qué estás tú aquí, qué te trajo a los Estados Unidos. Escúchame bien, hay más. En el plan de Dios hay más para tu vida que solamente que hagas dinero. Que tus hijos se críen en un ambiente diferente, que te salves del peligro de la violencia y todo lo demás. Dios quiere que lo busques. ¿Lo buscas? ¿Lo buscas? Dios quiere darse a conocer y nos permitió a los que estamos aquí como emigrantes que viniéramos también con ese propósito. Y ustedes son ejemplo viviente de esa realidad, porque pudiendo estar viendo el fútbol hoy, probablemente están aquí buscando de Dios. Dios honra a los que le honran. Pero todavía hay un pueblo que necesita oír. No te canses de hablarle del Señor a los emigrantes que conozcas, porque para eso los trajo Dios aquí también, para que lo conozcan. Y Dios quiere que lo conozcan. Ahora vamos a ver el origen de las diferencias, capítulo 11. Dice allí el texto bíblico, versículo 1, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Obviamente aquí Moisés está regresándonos en el tiempo. ¿Me están siguiendo? Cuando mencioné a Peleg, Peleg significa división y fue una alusión adelantada que Moisés hace en relación con lo que va a describir en el capítulo 11, cuando las naciones son divididas por idiomas en Babel. Y se nos dice que todos hablaban un mismo idioma. Y luego del versículo 2 al versículo 4, vamos a ver a los hombres, o sea, a Babel, oponiéndose a Dios. Babel contra Dios. En esta esquina tenemos a Babel, seres humanos, y en esta otra, a Dios. Este conflicto no empieza con Dios, vamos a ver de dónde empieza. ¿Quién empieza este conflicto? Dice el versículo 2. Y aconteció que según iban hacia el oriente, no sé si ustedes recuerdan, pero Dios le dijo a Noé, cuando bajan del arca, en Génesis capítulo 9, versículo 1, les había dicho que Dios los había bendecido y les dijo, poblen la tierra. Y después leemos que ellos salieron y caminaron hacia el oriente. Así que aquí vemos los descendientes de Noé, ya multiplicados en los días de Nimrod. ¿Se acuerdan? Porque ¿quién fundó Babel? Según el capítulo 10, Nimrod. En ese momento estamos, y en el pasaje 2 dice, aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura. La palabra llanura significa un valle plano rodeado por montañas. Una llanura, biká en hebreo, eso significa un valle, una planicie, un valle amplio. Como nosotros vivimos en el valle de San Joaquín, ¿verdad? Valle amplio. Y dice, a ese lugar le pusieron el nombre de Sinar, la tierra de Sinar. Y se establecieron allí, 3, y se dijeron unos a otros, ¡vamos! Fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, y vamos a ver aquí con qué propósitos fundaron esta ciudad y con qué propósitos Nimrod y el pueblo de Sinar empezaron este imperio. 3 objetivos tenían en su corazón. Versículo 4 nos dice el primero, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta dónde, hasta los cielos. Hasta los cielos, nosotros vamos a llegar hasta los cielos. Por los que no saben, Babel, porque ya se nos adelantó en el capítulo 10 cómo se llama la ciudad, ¿no? Y se nos va a reiterar en el versículo 9 del capítulo 11. Babel significa puerta de Dios. O sea que ellos dijeron, vamos a hacer una ciudad, vamos a hacer una torre que llegue al cielo, y aquí esta ciudad se va a llamar la puerta de Dios. Como Nimrod diciendo, yo me opongo a Dios, yo no necesito a Dios, yo me hago mi propia puerta. La última alusión que yo les mencioné de una criatura que se le ocurrió decir, subiré al monte de Dios y se merece semejante al Altísimo. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue? Isaías 14, 12, ¿recuerdan? Y hacen eco a esas palabras, estas palabras. El primer propósito que tenían Nimrod y el pueblo de Sinar era hacerse una ciudad y hacerse una torre, lo que llaman hoy en día un zigurat. Un zigurat es una torre de bloques cuadrados, hagan de cuenta una cuadra. De bloques cuadrados superpuestos uno sobre de otro, con escalinatas laterales rematados en el tope con un templo. Arriba iba un templo. Ellos dijeron, vamos a hacernos una torre que llegue hasta los cielos, la puerta de Dios. Quiere decir que aquí había propósitos espirituales, propósitos religiosos. ¿Me doy a entender? Ellos no necesitaban a Dios, podían hacer su propio acceso a los lugares espirituales, a los lugares más altos. Y fueron capaces de enfocar su ingenio tecnológico, porque se nos dice ahí en el versículo 3, no había piedras en ese valle, así que se les ocurre hacer una gran idea. Ladrillos. Hacen ladrillos, adobes, y luego usan asfalto como mezcla, y ellos usan su capacidad y su ingenio, pero no para cooperar con Dios, para independizarse de él. Segundo propósito, no solo querían llegar a los cielos, dice el versículo 4, y hagámonos un nombre, como dice la Biblia de las Américas, un hombre famoso. ¿La fama de quién a ellos les importaba? La fama de ellos. No les importaba la gloria de Dios, les importaba la gloria. ¿De dónde eres tú? No, pues yo soy allá de San Martín, Tepehuán. ¿Y eso dónde queda? No, yo soy de New York. Órale, ¿no? ¿De dónde eres tú? Yo soy de la tierra de Sinar. ¿De dónde? De Babel. Órale, ahí donde tienen los skyscrapers, el rascacielos, ese grandote, sí. Me sale el rayo, la luz esota, esa. Allí, de ahí soy yo. Órale, mis respetos. Ese lugar, Babel, vamos a seguir leyendo a lo largo de la historia bíblica y nos vamos a dar cuenta que ese lugar después cambió de nombre y se llamó, ¿alguien sabe cómo? Babilonia. Allí es. Babilonia es el enemigo arquetípico del pueblo de Dios. ¿Arque qué? Dice uno. Un tipo significa una proyección. Y arque significa antiguo. Es una proyección hacia la antigüedad. Babilonia a lo largo de la Biblia va a ser la nación poniendo en aprietos al pueblo de Dios, invadiéndolos, destruyéndoles el templo, forzándolos a practicar idolatría. Y aquí este Babel es el principio de todo eso. No solo querían llegar a los cielos, querían hacerse un nombre famoso. La gloria de Dios no les importaba, la gloria del hombre y de la sociedad. Y el tercer objetivo, dice ahí en el 4, por si fuéramos, no, para que no seamos dispersados o esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Una rebelión directa y descarada al mandato de Dios, que había dicho en Génesis 1:28 y reiterado en Génesis 9:1, fructificad, multiplicaos, ¿y luego qué? Y llenad la tierra. Y se levantan los del valle de Sinar y dicen, no, ¿cómo que nos vamos a dispersar? No, hay que hacernos una torresota, por si acaso somos esparcidos, volteamos a la torre y decimos, vámonos de regreso. Y aquí, yo no sé si ahí es donde inventaron esa canción, unidos, unidos, en tu... No creo. Porque estos querían estar unidos, pero por motivos egoístas, en rebelión contra Dios. Dios dijo, pueblen la tierra, y ellos dijeron, no, nosotros aquí nos quedamos, aquí nos gusta. Aquí nos quedamos. Y volvemos a ver repetirse el mismo patrón. ¿Cuál patrón? Dios los crea y ellos le dan la espalda a Dios. Lo hizo Adán, se degradó el asunto hasta los días de Noé. Ok, borrón y cuenta nueva, empieza con Noé y ya estamos aquí en Babel. ¿Y qué pasa? Se vuelve a repetir la historia. Y esta historia es la historia de cada generación de la humanidad. Pablo lo resume bien en Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21, cuando dice claramente el texto, como pueden ver ahí, porque desde la creación del mundo, las cosas, dice, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación, de modo que no tienen excusa. Pues dice, habiendo conocido a Dios, el siguiente versículo, habiendo conocido a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Oye, Luis, ¿y qué va a pasar con los aztecas, aquellos que nunca oyeron de Dios? ¿Y qué pasó con los mayas? ¿A poco se van a ir al infierno si ellos jamás oyeron? ¿Jamás oyeron? Todos oyeron al principio de Dios. Todos supieron de Dios y le dieron la espalda. Así que no es que Dios olvidó a las naciones. Las naciones le dieron la espalda a Dios. Por eso encontramos rasgos en las mitologías y creencias de todas las naciones que a veces coinciden. Tengo un amigo que tiene un doctorado y su tesis de la universidad la hizo de el relato del diluvio en las diferentes culturas alrededor del mundo. ¿Cómo saben? ¿Cómo supieron los mesopotámicos, igual que los hebreos, igual que los mayas y muchas culturas, que hubo un diluvio? Todas las naciones al principio venían del mismo lugar. Conocieron a Dios y habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria y honra como a Dios, ni le dieron gracias, le dieron la espalda. Ya lo dijo el salmista en el Salmo 14, versículos 2 y 3. Observen las palabras. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios, versículo 3. Pero no, todos se han desviado, aún se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Todos le damos la espalda a Dios. Por eso, deberíamos ser muy cautelosos al juzgar. Porque a veces hay familias piadosas, cristianos consagrados, cuyos hijos se convierten en unos diablos. Y dicen, mira, el que dirigió la cena del Señor, el pastor, el predicador, el evangelista, el misionero, y mira nada más qué hijo tiene. Es que no es garantía de que tú hagas lo mejor y que tus hijos van a decidir seguir, porque la tendencia, ¿se acuerdan? Ya vimos en Génesis que vio Dios que todo pensamiento y toda intención del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Claro que en nuestra parte hay que cooperar, ¿no? Hay que hacer nuestro mejor esfuerzo amando y mostrando a nuestros hijos el camino del Señor, el Evangelio. Pero eso no es garantía. Eso no es garantía. El hombre se aparta de Dios. Triste, pero cierto el patrón que vemos. Y por último, bueno, como Babel contra Dios, entonces ahora Dios contra Babel, versículos 5 al 9. Dice ahí en los últimos versículos que tenemos para hoy. Versículo 5, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Pregunto yo, ¿no sabía Dios? ¿No sabía? ¿Tenía que bajar para ver? No, cuando vemos estas expresiones, Dios todo lo sabe y todo lo ve. Lo acabamos de ver en el Salmo 14:2, y Dios vio desde los cielos entre todos los hombres. Así que, pero esta expresión de que Dios descendió nos da a entender que de alguna manera especial la presencia de Dios bajó y anduvo ahí entre ellos. Esto bien puede ser una alusión a lo que nosotros hoy llamamos una cristofanía, o dicho en otras palabras, fue una manifestación de Jesucristo antes de su encarnación en el Antiguo Testamento que bajó. Tal vez no lo identificaron como no lo conocían, pero Jesús tal vez anduvo caminando ahí viendo toda la construcción y les anduvo preguntando, oye, ¿a poco crees que lo van a lograr? Y ellos le decían, no, no creemos que lo vamos a lograr, estamos seguros, porque lo que nosotros nos proponemos lo vamos a lograr. No hay nada imposible para lo que nos propongamos. Así que vemos que Dios desciende, y luego en el versículo siguiente, en el versículo 6, y ahora lo vemos de regreso que sube. Versículo 6 dice, y dijo el Señor, ¿a quién le está hablando? He aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Versículo 7, vamos, bajémonos. Por eso dijo que volvió a subir. ¿Se dan cuenta? Bajó, chequeó, oyó de ellos y dijo, órale. Se regresa a Jesús y le dice, Padre, ¿qué crees? No, estos están decididos. Estos están decididos. Bajemos, Señor, y confundámosle la lengua. Sí, vamos a hacer eso. Y dice la Biblia ahí, si ustedes observan el versículo 8, suceden dos resultados de esa acción de Dios. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió. Nosotros no entendemos por qué dice esto, porque en hebreo Moisés está haciendo un juego de palabras. Babel significa puerta de Dios. Confundir, si en hebreo se dice Balal. Como diciendo Moisés esto a los israelitas, estos querían Babel, pero Dios les dio Balal. Así suena en hebreo. Querían Babel, consiguieron Balal. Querían una puerta de Dios, lo que consiguieron fue confusión. Eso es lo que está diciendo. Querían puerta de Dios, consiguieron confusión. Confusión. Cada vez que el hombre es rebelde, lo que termina consiguiendo es confusión. Confusión. Dios confunde las lenguas de ellos. Alguna vez explicaba a un grupo esto, les decía, imagino si están ellos trabajando ahí bien duro, ¡ey! ¡Sale, pásame la mezcla, pásame el ladrillo! Y de pronto, ¡zas! No sé qué pasó ahí, un trueno, qué sé yo, a lo mejor nada. ¡Ey! ¡Pásame el ladrillo, ey! ¡Give me the brick! ¿Qué? ¡Give me the brick right now, man! Sí. ¿Qué? ¡Oh, no, botellita de Jerez! A mí no me dije nada. ¿Qué dijo? Y empiezan con la confusión, ¿me entiendes? Hey, everybody, who understands? Come over, guys. Y empiezan a hacer los grupos ahí. Jálale para acá. Y tú aquí, todos los paisas para allá. Y se empiezan a hacer los grupos. No les entiendo nada. Así que ahí la vemos. Y de esa manera, Dios, fíjense bien cómo en medio del juicio, es la misericordia de Dios. Porque todo este pueblo se rebela contra Dios y Dios los pudo haber aplastado de una vez. Ya me tienen hartos estos otra vez. Pero Dios siempre encuentra una manera, no solo de bajar al encuentro. Una vez más, el mismo patrón vemos en el hombre de darle la espalda a Dios, el mismo patrón vemos en Dios de buscar a los rebeldes. ¿Se acuerdan? Adán y Eva se esconden. ¿Quién los busca? Dios. ¿Se acuerdan? Caín. ¿Quién lo busca? Dios. En el diluvio, ¿quién busca? Dios a Noé. Y ahora una vez más en Babel, se rebelan contra Dios y Dios no se da por vencido con ellos. Igual que contigo, Dios no se dio por vencido. Y Dios busca. Y en lugar de acabar, dice, ya, ¿no? Dice, yo me la doy a ingeniar para que cumplan lo que yo dije, se van a esparcir. Dios siempre tiene más recursos de los que nosotros entendemos para guiarnos a que se cumplan sus propósitos. Y Dios los confunde y los dispersa. Lo que fue un juicio, el origen de las naciones y la confusión de las lenguas, fue un juicio de Dios. Fíjense cómo Dios conecta la eternidad. Porque pasan siglos y finalmente llega el día en que Jesucristo viene al mundo. Y por la muerte, por la redención, por el sacrificio de Jesucristo, cuando Él resucita, no solo Dios esparció desde el Antiguo Testamento las naciones, sino que cuando Jesucristo viene al mundo, Dios hace venir a las naciones a Cristo. ¿Se acuerdan de los magos? ¿De dónde venían? Del oriente, ¿se dan cuenta? Del oriente. Y vinieron y se postraron ante el Mesías. Y cuando el Mesías muere y resucita, ¿cuál fue la orden que le da a sus discípulos? Id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Aunque las naciones están dispersas como juicio de Dios, no ha terminado Dios con las naciones. Y manda a sus discípulos con el Evangelio, ¿a dónde? A todas las naciones. Y aunque la confusión de idiomas es una señal del juicio de Dios, la muerte y la resurrección de Cristo hacen toda la diferencia. Porque en Hechos capítulo 2, versículo 4 y versículo 11, dice que cuando el Espíritu Santo vino, los discípulos hablaron ¿en qué? En lenguas. Y dice el versículo 11, y les oían de todas las naciones oír las maravillas de Dios. Dios en Cristo provee alcance para las naciones, idiomas, capacita a su iglesia para aprender nuevos idiomas y hablar las maravillas de Dios a las naciones. Y al final de la historia humana vemos que Dios, lo que fue un juicio al principio, termina siendo en algo para su gloria. Cuando leemos en Apocalipsis, en muchos pasajes, un ejemplo es Apocalipsis 7, versículos 10, versículos 9 y 10, dice, después de esto miré y vi una gran multitud, esta visión es el cielo en el futuro, que nadie podía contar de todas las ¿qué? Naciones, tribus, pueblos y ¿qué? Y lenguas. De pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, versículo 10, clamaban a gran voz. ¿Qué dice? La salvación pertenece a... No dice a Dios, dice a nuestro Dios. Dios alcanzó las naciones y las lenguas. Y en el cielo va a haber gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación, adorando al que está sentado en el trono, a Dios. ¿Y a quién? Y al Cordero. Qué hermosa historia la de Dios. El origen de las naciones, a pesar de que comenzó como un juicio, va a redundar al final de la historia para la gloria de Dios. Yo una vez fui invitado al acto en donde una persona que había sido residente se hizo ciudadano y me invitó a ese, no sé cómo se llama, ese momento, a la ceremonia. Y fui. Y ahí vi todo ese momento muy emotivo, ¿eh? ¡Wow! Ha de ser un orgullo sentirse parte de la nación más poderosa del mundo. Pero aquí les va. Una vez se acercaron con Jesús y le dijeron, estamos muy contentos porque hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo en Lucas 10:20, les dice, no se alegran de que los demonios se sujetan en mi nombre. Alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Luego Pablo dijo en Filipenses y Pedro en Primera de Pedro dijo, nuestra ciudadanía, ¿saben dónde está? En los cielos. debería darnos más orgullo a nosotros de ser cristianos que de ser ciudadanos estadounidenses, mexicanos, salvadoreños o lo que sea. Debemos honrar a la nación donde nos tocó nacer y honrar a la nación donde nos toca vivir, pero sobre todo estar orgullosos y agradecidos de Jesucristo. Oremos. Señor, gracias, gracias, gracias por enviar a Cristo. Gracias, Señor. Te suplicamos que llenen nuestros corazones de sabiduría para caminar en humillación, dependientes de ti, todos los días de nuestra peregrinación. Guarda nuestras vidas de las idolatrías nacionalistas, que podamos ser balanceados y justos, apreciar nuestro origen y nuestra residencia, pero sobre todo nuestra ciudadanía en los cielos. Te damos gracias por haber enviado a Jesús desde el cielo a buscarnos y salvarnos. En su nombre oramos. Amén.